Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stop me. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Rocío García, servidora y amiga, transmitiendo, por supuesto, total y absolutamente en vivo a través de esta frecuencia de ExpressiveRadioFM.com. Muchísimas gracias, de verdad, a cada uno de ustedes que se está conectando a mi programa Educando al Corazón y a la Mente, un programa donde hablaremos acerca de salud emocional, física, cognitiva, social, espiritual y de todo un poquito, pero sobre todo, amigos, déjenme decirles que el día de hoy va a ser un programa muy especial porque vamos a tocar un tema importante acerca de cómo ha afectado en esta pandemia a todo el género de artistas, llámese cantantes, actores, cómicos, grupos musicales. De verdad es que se han visto bastante afectados y, pues bueno, para eso también vamos a tener un gran invitado, que es Hugo Chávez, que es el director de Producciones Tierra Azteca. En un ratito más lo vamos a tener, déjenme contarles que, pues bueno, él está cumpliendo 14 años de estar en el medio artístico, llevando siempre artistas de gran renombre a diferentes eventos como palenques, ferias, conciertos, entre muchísimos otros medios del espectáculo más. Pero como todos sabemos, pues ahorita estamos pues sin tener todo este tipo de lugares a los cuales asistir, sin conciertos, sin teatros, incluso sin cines, ¿no? Lo cual es preocupante, sobre todo para todo el gremio artístico. Ha estado bastante complicado para todos los músicos, artistas, comediantes. ¿Qué les puedo decir? Yo como conductora, como locutora también de eventos masivos, pues les puedo decir que ha estado muy complicada la situación, ha estado bastante difícil, pero viendo más allá de todo lo complicado que hemos estado viviendo, déjenme decirles que a final de cuentas el gremio artístico se ha estado reinventando, si se puede decir de esta manera. Hemos estado buscando la manera de buscar otras oportunidades económicas ante esta crisis que ha sido, pues, mundialmente, ¿no?, que ha golpeado muchísimo a todos los artistas y, por supuesto, a todo el foro de cultura, ¿verdad? Hemos estado buscando otras alternativas. Ustedes saben que el ser humano por sí, pues, sale adelante. Y si se cierra una puerta, pues abrimos una ventana, ¿qué carajos, no? ¿Qué pasa? No pasa nada. A final de cuentas, los cantantes, compositores, tienen que buscar la manera de salir adelante. El hecho de que ahorita estemos detenidos por todo este tipo de efectos del COVID-19, pues bueno, a final de cuentas, da paso a que todo este gremio cultural, pues bueno, trascienda de algún modo u otro, ¿no? Por citar algunos ejemplos, por ejemplo, en la industria cinematográfica registrada hasta mayo, pues ascendía a 10 mil millones de dólares. Imagínense cuánto también se ha perdido de esta manera económica. Y el impacto del sector turístico ni lo vamos a mencionar, ¿no? Toda la gente que llegaba a ver, pues, algo referente a la cultura, estas cifras de verdad han estado terribles. Se ha afectado hasta en un 40% de los ingresos. Imagínense usted, esta pandemia, pues bueno, ha causado gran revuelo, además de las enfermedades, pues bueno, todo esto en el tema de la cultura, pues se ha visto bastante afectada. Y pues yo quiero platicar en un ratito con el director de producciones Tierra Azteca, con el señor Hugo Chávez, para que nos platique él cómo lo ha estado manejando, cómo se ha visto afectado, de qué manera él se ha reinventado, ¿verdad? Porque pues aquí el objetivo, ya saben, como siempre, es dar un buen consejo, es dar un buen una buena información de cómo poder subsistir, ¿no? En este tipo de problemas tan graves. Pero siempre aquí lo importante es poder trascender y, sin importar de qué manera nos afecte, poder hacer otra cosa, sin irnos más allá de nuestra pasión, de nuestro gran talento como tal, como artistas, como cómicos, como bandas musicales, como todo este tipo de gente que se dedica a dar su show, ¿verdad? A estar en contacto con el público. A final de cuentas jamás va a poder ser igual. Pero bueno, hay que reinventarse, y para ello, pues qué mejor que nos platique Hugo Chávez acerca de toda esta transformación que hemos venido sufriendo por parte de este tipo de pandemia. Amigos, y pues bueno, por otro lado, también quiero comentarles que el día de hoy, miércoles, pues bueno, es la primera transmisión que hacemos a las 6 de la tarde. Vamos a estarlos sorprendiendo próximamente, porque estaremos haciendo por ahí algunos en vivos a través de nuestras diferentes redes sociales. Esto con el fin, pues bueno, de que también ustedes ubiquen dónde estamos haciendo el programa. Está padrísimo, porque a final de cuentas también es importante que ustedes sepan dónde se está haciendo, quiénes somos, que nos conozcan, ¿verdad? Y que también de alguna manera, pues bueno, conozcan parte de nuestros invitados. Eso estaría increíble, a mí me encantaría muchísimo. Así es que espérenlo muy pronto, esta transmisión que estaremos haciendo tanto en la página oficial de Facebook de Expressive Radio FM como en nuestras plataformas personales. Asimismo, quiero invitarlos, por favor, a que me sigan a través de Instagram, donde aparezco como Rocío García-Oficial. Ahí siempre publico y ahí siempre subo toda la información de dónde estoy, qué estoy haciendo. Hoy, por ejemplo, a las 3 de la tarde estuvimos transmitiendo el programa de Cadena Trendy Por Tu Bienestar, este programa maravilloso donde hablamos acerca de información con los expertos de la salud, información de tu salud física. Estuvo el doctor Carlos Ávila, él es un cirujano plástico muy bueno y muy reconocido, por supuesto, por la Asociación Nacional de Cirujanos Plásticos. También estuvimos platicando con la doctora Aileen Barranco, ella es ginecóloga, y pues estuvimos platicando acerca de piso pélvico, y por supuesto el doctor Elías Velázquez, pediatra en especialista en urología, también estuvimos platicando con él. Y pues bueno, al final de cuentas es un tema muy importante nuestra salud, y eso es importantísimo, siempre lo ha sido, pero ustedes no me dejarán mentir que en estos momentos buscamos más la salud, buscamos más estar bien preparados, porque miren, tarde que temprano yo siento que todos nos vamos a contagiar de este virus horroroso. Sería una tontería pensar que vamos a salir exentos. ¿Qué más quisiéramos? Pero la verdad es que la situación es complicada y debemos de ser realistas. Yo creo que al final de cuentas, bueno, todos vamos a terminar contagiados, pero ¿qué tan preparado estás para esto? ¿Tu sistema inmune lo puede resistir? ¿Te alimentas correctamente? ¿Comes correctamente? ¿Tomas vitaminas? ¿Te hidratas bien? Déjenme decirles que prevenir es la solución para que no te afecte este virus tanto, para que no te tire. Es por eso que afecta a las personas más vulnerables. Prepárate para ello, come sanamente. Yo te invito a que hagas pues mínimo 3 comidas al día, lo ideal serían 5. Ya lo saben, siempre puedes comer frutas y verduras, no alimentos procesados, todo esto que los especialistas nos comentan. Bueno, al menos es lo que a mí siempre los especialistas ahí en el programa de Por Tu Bienestar nos están recomendando mucho. Yo quiero pasar este mensaje con ustedes y hacerlo extenso para que también ustedes, pues bueno, sepan de qué manera prepararse. Tomar vitamina C, zinc, vitaminas generales, antioxidantes, frutas y sobre todo agua, el estar bien hidratado, el tomar mínimo 2 litros al día de agua, agua simple, creo que sería lo más recomendable. Pues bueno, te ayuda muchísimo a estar bien hidratado y preparado ante cualquier enfermedad que te pueda dar, no solamente este virus. Pues he aprendido muchísimo, lavarnos las manos frecuentemente, esos cuidados que no se hacían y que siempre debieron de haber estado, Y pues bueno, amigos, yo qué más quiero compartir con ustedes, hay que cuidarse mucho, no se confíen. Creo que si hemos llegado hasta este punto es por el hecho de que nos hemos confiado, de que hemos pensado, a mí no me va a tocar, o a mí ya me dio, y pues bueno, aunque sea portador, pues soy asintomático. Sí, perfecto, tú eres asintomático, pero ¿cuántas personas a tu alrededor no lo son? ¿Y cuántas personas se pueden ver contagiadas por tu persona? Entonces hay que cuidarse mucho, amigos, de verdad yo los exhorto a utilizar siempre el cubrebocas, unas caretas que cada vez creo que mientras más pasa el tiempo, encontramos cubrebocas más ergonómicos, caretas más favorecedoras para la visión, cómodas. Yo en estos días he estado utilizando unas caretas padrísimas que, aparte de que son muy cómodas, se ven bonitas, se ven bien, y pues no queda de otra, amigos, hay que cuidarnos mucho porque ante esta situación, donde yo veo complicado que desaparezca, al menos en este año, con todo y la vacuna, entre son peras o manzanas, hay que cuidarse muchísimo. Aliméntate sanamente y administre vitaminas. De verdad, eso estaría muy padre. Por ahí hay farmacias bastante económicas donde te sale un kit completo de vitaminas en $150 y te alcanza para un mes. Entonces, de verdad, vale muchísimo el invertir en este tipo de cosas para tu salud. Y pues bueno, amigos, vamos a ir a una pausa comercial, por supuesto también la mención de nuestros patrocinadores, y en unos minutitos más estaré regresando con mi gran invitado del día de hoy de honor, el señor Hugo Chávez, director de producciones Tierra Azteca. No se lo pierdan, sobre todo si eres artista, si eres cómico, músico, etcétera, etcétera. Vamos a tocar este tema y a mí me encantaría saber qué piensan acerca de esto y qué tanto se han visto afectados. Mándame un mensajito, por favor, ya sea a mi Facebook como Rocío García Conductora, mándenme ahí un mensajito, o a través de mi Instagram como Rocío García Oficial. Todos los mensajes serán leídos al aire, así es que espero con ansia estar ahí conectándome con ustedes. Un saludo muy grande a Ismael de León, a Alejandro Tobar, Iván Calambi, Luis Torres, Edgar Padilla, Lucio Castro, Javier Jesús. Por supuesto, también quiero mandar un saludo muy grande y muy especial a todos mis amigos de Challenge Motors, patrocinador oficial de Expressive Radio FM. Muchísimas gracias, excelentes personas, una calidad humana increíble y además los mejores mecánicos del mundo para arreglar tu automóvil. Ojalatería, pintura, mecánica general, prevención, cambio de aceite, mantenimiento, todo lo puedes encontrar en un mismo lugar. Te invito a que los visites en sus páginas de Facebook o de Instagram, donde aparecen así como challengemotors.mx. Así es como los en sus redes sociales. Y pues bueno, amigos, vamos a ir a una pausa y regresamos. Esto es Educando al Corazón y a la Mente, por supuesto, solo aquí en Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¿Estás escuchando? Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. See the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by, and now I beg to see you then just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, what you make me, make me, baby, when I... Yeah, yeah. White shirt. Al corazón y a la mente. Yo soy su amiga y servidora Rocío García y pues bueno, acabamos de escuchar Bad con Justin Bieber, por supuesto con esta colaboración que hizo. Este tema a mí me gusta mucho y espero que lo hayan disfrutado bastante. En este momento ya son las 6 de la tarde con 23 minutos y como lo habíamos comentado tanto en redes sociales como en nuestras páginas diferentes y aquí mismo en la web, pues tenemos un gran invitado de honor el día de hoy. Es el señor Hugo Chávez, él es director general de Producciones Tierra Azteca. Bienvenido, Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Agradeciendo el espacio que hoy tienen a bien permitirme estar con ustedes en Expressive Radio, pues no me queda más que presentarme. Mi nombre es Hugo Chávez Pineda, dueño y propietario y como tanto pues director general de la empresa de Producciones Tierra Azteca, que está vinculada al medio del espectáculo en la producción de eventos en diferentes géneros musicales y diferentes tipos de eventos en los cuales participamos. Gracias. ¡Qué maravilloso! ¡Qué padrísimo! Pero además están celebrando su 14º aniversario, ¿verdad? Porque es una empresa donde, pues bueno, ustedes ofertan servicios para producciones de eventos públicos, privados, y lo más importante de todo esto es que ustedes manejan una alta y gran gama de grupos musicales, artistas, comediantes, pero estamos celebrando 14 años. ¡Wow! Esto es increíble. Por favor, Hugo, cuéntenos un poquito acerca de cómo fue que inició Producciones Tierra Azteca. Bueno, el concepto nace en el año del 2007, en el mes de marzo para ser exactos, pero obviamente nosotros estamos empezando con los festejos del 14º aniversario, con la finalidad de ir preparando un evento en línea para que la gente lo pueda disfrutar desde la comodidad de su casa, y agradeciendo infinitamente a los grupos, a los DJs que se van a presentar, a los vamos a tener también un show infantil para niños y bueno, algunas otras más sorpresas que tenemos que queremos compartir con ustedes y bueno, desde casa guardando la sana distancia y para que sea más placentera esta cuarentena, buscamos que sea algo divertido, algo original y algo pues que realmente le agrade al público, y vamos a estarlo presentando desde diferentes plataformas para que sea de su agrado. Bueno, como qué le decía. Padrísimo. Sí, cuénteme, por favor, un poquito. Entonces, Producciones Tierra Azteca hacen absolutamente de todo, obviamente. Y 14 años, pues se dicen fácil, pero yo sé que debe de haber habido ahí sus altas, sus bajas, pero a final de cuentas se le está recorriendo este camino en base también a la publicidad, porque también ustedes están enfocados a la publicidad, también aparte de ser managers de diferentes artistas, cómicos, etcétera, etcétera, etcétera. También ustedes están manejando la parte de publicidad, ¿verdad? Sí, manejamos diferentes servicios que van desde del montaje de un audio, la presentación de un grupo, damos servicios de publicidad en la rotulación de bardas, tenemos servicios de sanitarios móviles para renta, tenemos lonas, sillas y mesas también para... O sea, es una productora de eventos que tiene una gama de servicios increíble. Lo bueno de todo esto es que lo... tenemos prácticamente de todo un poco. Eso nos permite... Eso es importante. Brindar servicios de calidad y obviamente con un buen presupuesto que sea de fácil acceso y que es mobiliario bueno y que en determinado momento todo lo que nosotros ofrecemos lo garantizamos. O sea, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos los medios, tenemos los contactos y tenemos todo lo necesario para que tu evento sea inolvidable. Ese es nuestro eslogan, que tu evento sea inolvidable, que siempre lo recuerdes y que digas, bueno, y recomiendes a nuestra empresa, ¿no? Que en este caso, pues ya muchos de nuestros clientes ya nos han ido dando esa recomendación y se ha ampliado la cartera precisamente porque hemos hecho un trabajo profesional 14 años, como todo, con altas, con bajas. Hoy en día, pues, con una de las bajas más difíciles, porque ya vamos a hacer un año que no hemos podido producir pues eventos, ¿no? A raíz de la pandemia. Federal, estatal y municipal en este caso. Porque teníamos eventos programados a los pues, ¿no? Simplemente teníamos que presentar un evento de lucha libre en Veracruz. El 6 de junio no se llevó a cabo. El 2 de mayo íbamos también con un evento de lucha libre a Puebla y ahorita está pospuesto. Y si le sigo con la lista, son muchos eventos que desafortunadamente se pospusieron o en algunos casos pues, se tuvieron que cancelar. Esta parte, Hugo, es muy importante. antes platicar un poquito de qué manera Producciones Tierra Azteca ha vivido pues esta pandemia. Obviamente nos han estado cancelando muchas fechas, pero de alguna manera ustedes han estado readaptándose a trabajar de algún otro modo, es decir, por medio de Zooms, por medio de alguna plataforma, redes, ¿de qué modo las que representa y maneja, así como todos los servicios? Bueno, primero que nada, pues hemos pospuesto las fechas. Segundo, se van a hacer transmisiones en línea a partir de este mes, porque obviamente ya esperamos más de 10 meses. Digo, creo yo que el empezar con el aniversario, o de ser posible antes con una transmisión en este mes de febrero, pues nos va a abrir seguir abriendo las puertas, porque ya la gente nos conoce, ya tenemos el tiempo, como le mencionaba, y pues un prestigio que ya nos ha permitido a lo largo de estos 14 años consolidarnos como una empresa reconocida y constituida legalmente. Y bueno, que al final de cuentas eso nos va a permitir que empecemos a hacer eventos. Hemos hecho algunos enlaces con algunas asociaciones civiles, que eso nos va a permitir hacer eventos en línea de diferente corte cultural, popular, pero sobre todo pues con la intención de hacer, como les decía hace un momento, más placentera. Sí ha habido, lamentablemente, cierre total de fuentes de trabajo, no nada más para nosotros, para todos los que nos dedicamos o estamos vinculados al espectáculo, llámese teatro, llámese cine, llámese eventos como conciertos, todo lo que es entretenimiento y esparcimiento, hasta el fútbol, ¿no? Se cerraron las puertas a los estadios, hoy es sin gente y bueno, tenemos que adaptarnos y tenemos que aguantar, y como una empresa que está consolidada, pues tenemos que seguir trabajando en nuestras redes sociales, haciendo nuevas incorporaciones y nuevos convenios con nuevos artistas que tenemos por ahí, que ya estamos pudiendo incorporar a nuestro booking, y que eso nos da a nosotros la tranquilidad de que el día sea con todo el niño que siempre hemos, como siempre hemos hecho para producir nuestros eventos, con nuestra la responsabilidad propia que implica hacer las cosas con calidad. Y pues no nos queda otra más que continuar, porque como diría yo, el show debe continuar. Y algo que queremos recalcar aquí es que es una empresa, Producciones Tierra Azteca es una empresa, es una producción, vamos, con 14 años de experiencia. Esto se dice fácil, pero yo confiaría totalmente, ahora sí que mi evento, en manos equipos que ustedes, que ahí en Producciones Azteca, Hugo, que manejan, como por ejemplo, Banda Limón, de Salvador Lizárraga. Tienen varios grupos, están también Trigo Verde, Sonido Imponente de Giles, Brisacia, Banda Primos. ¿Qué otros grupos, qué otras agrupaciones están? Tenemos a La Típica, tenemos a Estrellas Andinas, tenemos a Yairas, tenemos, le puedo señalar que tenemos a Orquesta Yambao, es una orquesta de salsa colombiana, tenemos a los otros... Asky. Pequeños también estamos con ellos haciendo algunas colaboraciones con Aarón y su grupo Ilusión. Y bueno, podemos hacer con la gama de los artistas que ustedes nos mencionen. Tenemos a la banda La Clave Nueva, tenemos por ahí fechas también con la agenda que le llevamos al Compayazo en el término de los comediantes. También tenemos a Olga Sana, tenemos a Huicho Domínguez, tenemos a Ceci Casanova, tenemos a Víctor Morelli. También tenemos la oportunidad de que tengamos fechas disponibles algunas de los conceptos que podemos manejar, porque esto se abre a mucho. Tenemos también la posibilidad de trabajar con Lucha Libre AAA del Consejo Mundial y de Luchadores Independientes. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunos eventos, por ejemplo fuimos el 10 de agosto del 2018 fuimos al Palenque de Aguascalientes y presentamos una función de lucha libre que pues dejó un gran sabor de boca. Y bueno, hemos presentado concepto de lucha libre AAA también en diferentes eventos y ferias. Y bueno, por mencionarles algunas de las tantas cosas que hacemos. Cómicos, ¿verdad? Está el compayazo, la escuelita. Así hay es. Muchos comediantes que también usted maneja. Bueno, sí, que nos dan la oportunidad de trabajar con ellos. De representar. En el momento que nos lo soliciten. Y bueno, eso nos abre una gama de servicios que le comentaba. Y bueno, también desde eso los comediantes es algo que nos ayuda. Tenemos también payasos, tenemos magos, tenemos diferentes conceptos. O sea, esta empresa tiene la facilidad de tener a la mano lo que el cliente nos requiera. Afortunadamente, eso nos ha permitido hacer bien las cosas. El hacer bien las cosas nos ha permitido que tengamos esa confianza. Le hemos trabajado al Sindicato de Maestros del Servicio del Estado de México, a Coca-Cola Company, le hemos trabajado a Sabritas, le hemos trabajado a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, hemos trabajado con diferentes ayuntamientos. Nos presentamos hace un año precisamente en el carnaval del municipio de Coyotepec. Y bueno, por mencionarle algunos de tantos lugares que hemos tenido la oportunidad de colaborar y donde nos han contratado para producir eventos de diferente índole. También llevamos, por ejemplo, festivales de rock y ska, hicimos bailes gruperos con Cardenales de Nuevo León, con Banda Pequeño Musical, y pues, hemos presentado a diferentes artistas en las ferias como lo que es Visitación, San Marcos Xilotzingo, y por mencionarle pues algunos, ¿no? Porque son muchísimos los que en donde hemos tenido la oportunidad de presentarlos. Qué padrísimo está esto. Y pues bueno, yo creo que vamos a ir a una pausa musical, pero a todos nuestros radioescuchas queremos invitarlos a que si ustedes, en algún momento necesitan algo para su evento, Producciones Tierra Azteca es una empresa, pues bueno, con 14 años de respaldo, que puede ofrecerles servicios publicitarios, como ya lo mencionamos, también rótulo de presentación de grupos, los sonidos, DJ, comediantes, magos, payasos, imitadores también, por supuesto, y toda de la parte de la publicidad. Vamos a regresar. A mí me gustaría platicar un poquito acerca de qué manera se van a celebrar estos 14 años de Producciones Tierra Azteca. Y pues antes quiero mencionarles los números telefónicos donde ustedes se pueden poner en contacto con su director, el señor Hugo Chávez, que pues bueno, como ustedes ya lo escucharon, pues es una persona con toda la experiencia y que además los precios que se manejan en Producciones Tierra Azteca son los más competitivos del mercado. Si ustedes quieren la contratación de cualquier agrupación, comediantes, magos y todo lo que ya se comentó, tienen que comunicarse al teléfono 55 62 99 93 81. Voy a repetir por si no alcanzaron, que la pluma, que espérame, que esto, que el otro, ahí les va de nuevo el número, es 55 62 99 93 81. Esos son los números de contacto y por supuesto las redes sociales donde pueden encontrar toda la información, videos, fotos y demás. Es Producciones Tierra Azteca, es como aparecen ahí en Facebook. Yo se los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, ya saben, los clientes como Coca-Cola, Grupo FEMSA, Pepsi, PepsiCo, Comisión Federal de Luz y Fuerza, bueno, creo que ya no es Luz y Fuerza, Comisión Federal de entre otros muchos clientes más que lo respaldan, y pues bueno, han estado estos 14 años ahí a la par del señor Hugo Chávez. Vamos a regresar, amigos, para saber de qué manera se van a celebrar estos 14 años. Yo los invito a que no se vayan, por favor, porque esto es Educando el Corazón y la Mente. Y nuestro gran invitado de honor, el señor Hugo Chávez, director de Tierra Azteca. Vamos y venimos, no se despeguen, por favor. Esto es también Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Tenemos una página oficial que es www.cabeloseptimo.com para que escuchen las rolas que tenemos, descarguen el EP, los videos que tenemos arriba y pues demás, ¿no? Es una rola que no está en el EP, pero que nos gusta mucho tocar.

amanecí en tu cama, te vi sonreír. Algo que pensabas, no me podías decir. Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí. El fuego se extingue, sin ti no, no puedo vivir. Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, no se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así. Te regalé una rosa y la dejaste morir. Hay tantas cosas que contigo quisiera vivir. Pero como el río pasa rumbo hacia el mar, no puedes subir y tú no me puedes amar. Yo deja de latir, no se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así. Que te haga regresar a mí. Tu alma me falta, sin ti no, no puedo vivir. Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, no se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos. Los momentos que pasaron juntos así. Cuando los momentos que pasaron juntos. Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, no se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así. Oh. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Todo, para todo mi querido público, mi querida audiencia de Expressive Radio. No, no me creció barba. Yo no soy Rocío, mi nombre es Kargen. Y a nombre de mi querida Rocío, que tuvo que dejar este espacio, quiero seguir con esta plática que teníamos. Que teníamos aquí con nuestro querido invitado de producciones Tierra Azteca. Y a ver, hace rato estaban hablando de que había un evento especial por vía remota, vaya, en pantallas, en Zoom. ¿Qué es este evento? Cuéntanos un poquito. Bueno, ese es el 14º aniversario, será el domingo 14 de marzo. Tenemos ya un foro preparado que ya está habilitado con una producción de audio. Video y que vamos a estamos armando, porque realmente ese es el tema, ya lo estamos concretando todo el cartel, donde habrá la presencia de diferentes DJs del género de la música tropical, del género de la música disco, del género de lo que le gusta a los jóvenes también. Y por otro lado, vamos a tener un show infantil también para los niños, y por ahí vamos a tener unas cantantes del regional mexicano. Vamos a tener, hasta hoy tenemos confirmado ya aproximadamente dos grupos de género norteño, y bueno, vamos a ver quién más se suma de la empresa. Ojalá podamos presentar por ahí unas sorpresas que estamos tratando de cocinar, y bueno, vamos a darle pues un poco de diversión y esparcimiento a todo el público que siempre nos ha seguido, porque este evento se ha hecho, en algunos años se ha hecho totalmente gratuito, presencial, digo gratuito y presencial, ¿en qué sentido? Gratuito para toda la comunidad. Yo lo hago en el municipio de Teoloyucan, lo he hecho en otros municipios como en Coyotepec, sin cobrar un peso alguno, donde la gente va, se divierte, baila y canta, y bueno, hemos tenido imitadores, hemos tenido DJs, intérpretes de diferentes géneros, y bueno, la gente lo sale agradeciendo porque además de que es gratuito, pues se divierte sanamente, ¿no? Baila y canta y la pasa increíble. Créemelo que a mí el agradecimiento cuando la gente sale del recinto, sale del lugar y me dice: muchísimas gracias, señor, muchísimas gracias, Hugo, te luciste este evento. Siempre agradeciendo, digo, yo lo hago con todo el corazón del mundo, siempre ha sido mi lema, y bueno, preparando ya este 14º, pero ya tenemos con miras al 15º aniversario, que ya esperamos que serán 15 años que vamos a festejar en grande, que vamos a hacer la fiesta a la empresa, porque obviamente así lo amerita. 15 años no se cumplen y no se aguanta en este medio tan fácil. Exacto. Y bueno, darles alegría en ese aniversario, pues es un gusto, es un placer para mí. Una quinceañera que ya trae mucha historia, trae muchos padrinos, trae mucha diversión y mucha alegría, y creo que también nosotros debemos estar muy agradecidos contigo, porque eres una persona que todos los días se levanta y entretiene a la gente, lo cual se agradece muchísimo. ¿En dónde podemos saber de esto? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y en dónde podemos enterarnos de dónde va a ser este evento o dónde podemos verlo? Vamos a publicarlo en mi perfil personal, que es Hugo Chávez Pineda, en la página que es Producciones Sierra Azteca, y vamos a subir algún video al canal de YouTube, que también está como Producciones Sierra Azteca, y ahí vamos a dar todos los informes. No va a ser presencial por el tema de la pandemia, será en línea. Va a haber una plataforma de una página que nos va a hacer el apoyo, en donde pues van a poderla seguir también a través de esa, o a través de, les digo, del perfil personal o de los diferentes perfiles de las agrupaciones y de los artistas que se presentarán en esa ocasión. Va a ser domingo 14 de marzo. Todavía no definimos el horario, porque te digo que si se amplía, así como se viene generando el cartel de artistas invitados y de amigos, porque son amigos, créanmelo que se los agradezco infinitamente. A lo mejor ellos van a tener la oportunidad de que yo los, a pesar de que en una situación tan difícil, no dejan de apoyarme, porque saben que hemos generado trabajo para ellos, para sus familias, para todos, y eso yo no se los pago con nada. El que vayan y se presenten altruistamente también conmigo, gratuitamente, para dar diversión, no tiene precio. Yo siempre lo he dicho, y hoy en día se valora, si tenemos que valorar muchas cosas, también tenemos que valorar el aspecto del entretenimiento, porque es donde olvidamos nuestros problemas. Si tuvimos alguna situación personal o familiar o laboral, ellos nos cambian la vida. Vamos a escuchar la música y nos desestresamos, vamos a ver un show de un payaso y nos reímos, vamos a escuchar cantar a alguien y cantamos con ellos, ¿no? Porque nos agrada, porque nos hace sentir bien, y esa es la idea de este aniversario, brindar un espacio. Y vamos a tratar de estar produciendo cada mes eventos en línea para que la gente se divierta con diferentes artistas, y bueno, vamos sin cobrar, porque no es la intención, lo repito, y eso también porque pues obviamente sabemos que hay eventos online que son de paga, y obviamente pues porque también los artistas necesitan generar ingresos. Pues yo agradezco infinitamente la oportunidad que me dieron el día de hoy de estar platicando con ustedes, y bueno, pues quedo a las órdenes del público al número 55 62 99 93 81, donde recibirán toda la atención necesaria y todas las cotizaciones de forma gratuita, y todo lo que quieran saber acerca de los artistas, acerca de lo que podemos hacer para que su evento sea inolvidable. Gracias y excelente tarde. Mi querido Hugo, muchas gracias, y yo te lo quiero decir antes de que te vayas. Pocas personas como tú, sinceras, humildes y con una labor increíble. Muchas gracias y espero que Expressive Radio pueda estar en tu evento y te pueda estar apoyando en lo que tú necesites. Al contrario, agradezco que también se sumen a este evento, a este aniversario, y pues hacer sinergia, porque necesitamos trabajar, necesitamos sacar adelante este barco que es lo vinculado al espectáculo, con el apoyo de todos ustedes y de todos los artistas que se van a sumar al pequeño evento, porque este sí es pequeño por ser online, pero no deja de ser sustancial, no lo quisimos dejar de largo, porque pues sería como que hacernos a un lado, y en este tema hoy lo que necesitamos es reír, tenemos que elevar nuestras energías, y qué mejor que a través de un espectáculo en línea, en donde pues se puedan divertir un rato, para todo tipo de público vamos a tener este espectáculo. Muchísimas gracias nuevamente y es en contacto. Muchísimas gracias, mi querido Hugo, y gracias a ti que nos estás escuchando. A nombre de Rocío García, mi nombre es Kargenenk, y sigue en la programación de Expressive Radio. Ya viene en un ratito El Éxito Está en Tu Talento, si no me equivoco, y tenemos estreno. Vengo yo con mi programa La Cuarentona Te Las Pone, que también pasa en Kargenenk Radio, así es que simultáneamente Kargenenk Radio y Expressive Radio, vamos con La Cuarentona Te Las Pone, hoy numerología, así es que no te lo puedes perder. Mi nombre es Kargen, y en nombre de este gran equipo, en nombre de Rocío, muchas gracias, nos vemos muy pronto, nos vemos en la noche, en La Cuarentona Te Las Pone, a través de Expressive Radio. Gracias y adiós.